En ocasión del 63º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria Coreana, el Cuerpo de Agregados Militares en Corea visitó el día 21 el lugar de interés histórico de la Guerra de Liberación de la Patria.